Juanito era un niño que vivía en el bosque con su madre y una vaca color café. Como eran tan pobres, solo se alimentaban de leche y pan. Un día, que no tenían nada que comer, su madre le dijo: Juanito, ve al pueblo y vende nuestra vaca. Consigue un buen precio por ella, porque es la única que tiene. De acuerdo, madre, respondió obedientemente Juanito. Camino al pueblo, se encontró con un hombre que llevaba consigo una bolsa de frijoles. Hola, niño, ¿a dónde vas con esa vaca? Le preguntó. Voy a la ciudad a venderla, señor, respondió Juanito. ¡Qué suerte tienes, niño! Aquí en esta bolsa traigo unos frijoles. Alcanzara el hacha y corrió hacia el árbol para cortarlo. El gigante se encontraba en lo alto tratando de bajar. cuando el tronco se comenzó a romper por los hachazos que le daba Juanito. ¡Apártate, mamá! Gritó Juanito, y el gigante cayó pesado.